La mejor música para usted. Thank you. Yeah. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. shepherds in fields as they lay. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.